mejor música. Máxima alegría. Radio Corihuela 100.3 FM. La radio de los nuevos triunfadores. Atención, la hora exacta 8:02. Vamos a pausita comercial, después retornamos a Gaché. Vamos a pausa comercial, después retornamos a Gaché. Que bien, Guayaquicuno, y como son chescación, Guayaquicuno, Gachaya. Bueno, se radio, Jorivera, su comanda, Pacha. Oye, Gaché y Mateo Turpo, saludos cordial para Mateo Turpo por Sorococha, Caicay. Oye, y más gente, moneta, que bien, en Guayaquicuno, Gachayora, que Yorosata, radio, Jorivera, su comanda, Pacha. Mejor música. ¡Máxima alegría! Radio Corihuela, 100.3 FM. La radio de los nuevos triunfadores. Y ahí piña, que vamos a ver, Guayaquichicona, que piña, que vamos a ver, Guayaquichicona, Guaycachay, Guayrobas, Radio Jorivera, gracias por confiar en Radio Jorivera. Coñamuro de aniversario, Uscumacha y Puricuscayay, y Pacona Cutimusiani, Marcani Chapini, grandes recuerdos. La comunidad campesina Coñamuro en Urcos está de aniversario. Es Conchun Capuzahua Tanta Juntayonca. Fiesta programa. Sábado 30 de marzo. Faena general de limpieza. Viernes 12 de abril. Gran Feria Comercial Coñamuro Urcos 2024. En el campo ferial al costado de la cancha sintética. Con juzgamiento de vacunos, ovinos, cuyes, calificación de artesanía. Sanías, categoría interno comunal Coñamuro. Busco Musangue Trigo Chalhuachat. Colca, colca, colca, colca, colca. Hay cancuesan, hay cambalen. Gran remate al martillo de toros engordados, ovinos, porcinos y cuyes. Rante y vende, vendecha de hortalizas, productos agrícolas, cuyes, gallinas y flores. Surta horas y cinta. Audición radial en Radio Corihuela. Sábado 13 de abril, día central, con salva de 21 camaretazos, desfile cívico, concurso de danzas, participan instituciones educativas, asociaciones y comunidades. ¡Para un putacho de amor! ¡Choto! ¡Gol! ¡Campeonato Intercomunidades! ¡Uy! ¡Ay, en cata y cachaquita clientin! ¡Soma cachun cachagma y rapaipi! ¡Concurso de barbecho con chaquita clientin! ¡Participan! ¡Coñamuro, cata y cuna! ¡Cachuncuna y pueblo en general! ¡Tarde chagma! ¡Presentación de artistas! ¡Nevados de Ausangate! Amanecer del Cusco. Agrupación Espías de la Bandurria. Domingo 14 de abril, Maratón Varones, Damas y Niños. Campeonato de fútbol de los cuatro sectores, varones y mujeres. Invita la Junta Directiva Comunal. Presidente Manuel Exaltación Choquean Calle. Vicepresidente Grimaldo Yupanqui Estrada. Secretario Honorato Guamán López. Tesorero Pedro Pantía Yupanqui. Fiscal Luis Choquenaira Yupanqui. Vocales Luz Marina Puma Taipe, Crisólogo Huamanchoque, Celia Quispe Huaquisto. Comisión de Festejos, Presidente Mariano Choque López. Secretario Miguel Huamanchoque. Vocales Marcos Huamán Tacuri y Elizabeth Huamán Estrada. ¡Feliz aniversario, Coñamuro! ¡Lo digas en el teclado! choja, es esposa, Cerila, Gabriel, toda la gente de Huando, Cachiaya, sabernes amigos, arriba las chelas, una tuta de chela mucho, una tuta de chela mucho, esta chayita lluvia, esta tu chayita lluvia. Así estamos bailando, así estamos gozando el día de hoy. Qué tal leyendo total en la Cobamba? ¿Dónde están las chicas acobambinas? Una tuta de tu mano, una tuta de tu duro, una chela pichula. Amigas traicioneras, cerveza que está tomando yo con mis amigos provincianos, chicha de volando maras, con tus amigas traicioneras. Así mamacita, así, vuelve, vuelve, vuelve. Orihuela, 100.3 FM, la radio de los nuevos triunfadores.